Yo siempre me acuerdo de ti. ¿Qué tal Jenny y Tommy? Muy bien, Tommy crece como una semilla. Debe ser estupendo. En casa no había ninguna foto de él. Tengo muchas ganas de conocerle. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Qué te parece un sándwich de atún? ¿Todavía te gusta el atún? Solo un zumo. Un zumo. Sabes, anoche me llamó mamá. También llamó la policía. Chrissy, me hubiera gustado que no te escapases ahora. No tuve más remedio. No, no lo comprendo, Chrissy. Sabías que tenías una oportunidad para salir del reformatorio. Ahora tendrás que volver. No tengo que volver. ¿Puedo quedarme contigo? Ya te dije. Ya lo sé, pero podemos intentarlo. Por favor, Tom. Chrissy, no me es posible ahora. Tengo dos personas que mantener. Buscaré trabajo. ¿En qué? Una chica de 14 años. Y recién salida del reformatorio. Os ayudaré a cuidar a Tommy. ¿Y qué crees que dirá Jenny sobre eso? ¿Y tú qué dices sobre eso? Ya te he dicho que anoche me llamó la policía. ¿Y qué? No consentirán de ningún modo que te quedes conmigo. ¿No te das cuenta, Chris? Pero no tienen por qué saberlo. Chris, tú y yo no somos como antes. Entiéndelo. Tengo que ocuparme de mi familia. Tom. Por favor, entiéndelo. Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, y entonces pues adiós. No podemos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido. para decir adiós, vida mía. Y que estaré por siempre agradecido. Decir adiós, solo tengo que decirlo.